Cuando practicamos la meditación sentada, es importante que la postura misma esté plena de dignidad. La cabeza, el cuello y la espalda están rectos, pero no rígidos. Los hombros relajados. Y las manos reposando cómodamente sobre los muslos o sobre las rodillas. Podemos sentarnos sobre un cojín en el suelo o sobre una silla, aplicándonos simplemente a permanecer plenamente alerta, plenamente presentes. Si nos va bien, podemos cerrar los ojos. Si no, podemos dejar la mirada flotando en dirección al suelo o de la pared de enfrente. Y simplemente nos abrimos a la sensación de la respiración. Del aire que entra y sale de nuestro cuerpo. Concentrémonos en el aire que entra por las fosas nasales o en la sensación de nuestro abdomen que se hincha con cada inspiración y se deshincha con cada expiración. Simplemente. Permanezcamos aquí, instante tras instante, siguiendo el aire que entra y el aire que sale. El aire que entra recorre tu cuerpo y sale. En cuanto nos demos cuenta de que nuestra mente se ha ido a otra parte, traigámosla a la atención. Fijémonos en la nariz, o en el abdomen, o en aquella parte del cuerpo en la que hayamos decidido concentrarnos. Y si la mente se va un millón de veces, sencillamente traigámosla un millón de veces. Traigamos la mente al presente, instante a presente, cultivando deliberadamente una actitud de paciencia y delicadeza hacia nosotros mismos. Vengamos al presente, a la respiración. Con paciencia y con delicadeza, lo que significa que en la medida de lo posible vamos a no reaccionar, a inhibir toda conducta. Vamos a no juzgar nuestros pensamientos ni nuestras emociones. Nuestros impulsos ni las sensaciones. Estamos aquí, firmes, con paciencia y con delicadeza hacia nosotros mismos. En este ejercicio de atención plena, absolutamente todo lo que penetra en el campo de la conciencia es bienvenido. Sea lo que se presenta, quedamos en su compañía. Respiramos en su compañía y lo observamos. Estamos todo el tiempo abiertos y en alerta a cada instante. Abiertos y alerta a este mismo instante, momento a momento. Un proceso continuo en el que vemos y dejamos estar. Vemos y dejamos pasar, sin rechazar nada, sin anhelar nada, permaneciendo en la inmovilidad y la calma, sintiendo que el aire entra y sale de nuestro cuerpo. Simplemente sigamos el ritmo de nuestra respiración. Dejémonos mecer por su vaivén, momento a momento. Respiración tras respiración. Con paciencia y con delicadeza. Si la mente se va un millón de veces, traigámosla un millón de veces al momento presente. Sin juicio. Sin reacción. Observando nuestros impulsos, nuestras sensaciones, nuestros pensamientos o nuestras emociones, que de manera natural desfilan por nuestra conciencia. Y hasta que el sonido de la campana se apague y podamos degustarla, degustar ese sonido y el despertar al que nos invita, quedémonos centrados. Descansemos en la respiración. No hay nada que hacer. Ahora no hay nada que hacer. Solo observar, cultivar la paciencia. Todo lo que penetra en el campo de la conciencia ahora es bienvenido. Antes de levantarnos, podemos comprometernos con nosotros mismos, aquí y ahora, a cultivar esta presencia a lo largo del resto del día, recordando en todo momento que podemos establecer el contacto con la respiración, que podemos dejarnos calmar por su vaivén, que podemos ver con claridad en cada instante lo que está pasando en nuestra conciencia, instante a instante. Cada momento de vida que se despliega entre nosotros, estemos donde estemos y en cualquier circunstancia, feliz o dolorosa.